rico que tiene sabor y mucho gusto saberlo bailar. Joven y viejo lo pueden gozar, porque es facilito marcarle el compás. Este es un ritmo que tiene sabor y mucho gusto saberlo bailar. Joven y viejo lo pueden gozar, porque es facilito marcarle el compás. Mire tamboré, baila mi negrita suave como es. Mire tamboré, el estilo merengue se puede también. Mire tamboré, como tamborera se puede mover. Mire tamboré, así es que se baila el merengue. Queda sofoca, pero esa negra no le importa nada, porque esa negra lo sabe mover. Yo tengo una negra que lo baila bien, y cuando se afloja baila sofoca, pero esa negra no le importa nada, porque esa negra lo sabe mover. Mere tamboré, baila mi negrita suave como es. Mere tamboré, el estilo merengue se puede también. Mere tamboré, como tamborera se puede mover. Así es que se baila el mere tamboré. Mere tamboré. Mere tamboré. Mere tamboré. Mere tamboré. Mere tamboré. Mere tamboré. Goza mi mere. Mi metán. Mi metán. Mi metán. ¿Cómo es que José? Pero goza. Ha ha!